Vamos a tratar hoy del quinto concilio ecuménico, el que se celebró en Constantinopla en el año 553 y que es conocido como segundo de Constantinopla, quinto ecuménico. Desde el punto de vista histórico y canónico, diríamos, jurídico, es tal vez el concilio de más difícil explicación. Si yo tuviera más tiempo, hubiera dedicado tal vez dos conferencias, tal vez más, pero convenía acelerar este curso para terminar antes de Semana Santa y vamos a tratarlo en un solo día. Yo los temas históricos, los gravísimos problemas históricos que se plantean, los aludiré, los enunciaré tratando de dejarlos planteados, pero no podré recorrerlos en su detalle, que es complejo y largo de ir desplegando. Los trataré en la medida suficiente para que se entienda cuál es el problema de este concilio. Este concilio, en esto no es nada especial, pero la situación creada sí que es todavía más grave que en otros casos, fue convocado por voluntad del emperador Justiniano, aprovechando un momento en que el Papa Vigilio había sugerido que convenía resolver la cuestión en un concilio. Pero este concilio vino suscitado por lo que se llamaba la cuestión de los tres capítulos. Y esto es lo primero que tenemos que tratar. Se llamaban tres capítulos, tres cuestiones, tres temas a resolver. Tres pleitos que tenía planteada la Iglesia, ¿no? Que era Teodoro de Mopsuesta, que fue el verdadero autor de la herejía nestoriana, y que no había sido tratado en Calcedonia el examen de sus escritos, porque no se trataba de él, sino del patriarca Nestorio que había suscitado la cuestión. Todos los que tratan esto bien reconocen que Nestorio no es más que un repetidor, más bien prudente, de la doctrina de los de Teodoro de Mopsuesta. Es más nestoriano, más herético Nestorio que Teodoro de Mopsuesta es más nestoriano que Nestorio. Pero de Teodoro de Mopsuesta no se había tratado en Calcedonia. Incidentalmente, en un momento dado, se habló de él y no se dijo nada en contra. El otro capítulo era los escritos de Teodoreto de Ciro. Teodoreto, el obispo de Ciro, que si ustedes ven, por ejemplo, la enciclopedia Larousse, buscan Calcedonia, verán, el alma del concilio de Calcedonia fue el obispo de Ciro, Teodoreto. Es lo que el padre Xiberta me decía. El que va a remanar las cireras de Calcedonia era Teodoreto de Ciro. Teodoreto de Ciro no había aceptado nunca condenar a Nestorio como hereje. Había siempre hablado como si San Cirilo fuese herético él, con la herejía negadora de la humanidad de Cristo, apolinarista. Y había acusado de injusta la sentencia del concilio de Éfeso contra Nestorio, a pesar de haber sido confirmada por el Papa Celestino I y por todos los papas posteriores. Él había aceptado entrar en comunión en el año 435 con San Cirilo de Alejandría, de acuerdo con el patriarca Juan, que se lo exigía, pero poniendo la condición que no le obligasen a reconocer que Nestorio era hereje. El patriarca Juan transigió con él y no se lo exigió. Entonces Teodoreto llegó a escribir a San Cirilo como quien escribe a un autor católico. Pero como que no condenó a Nestorio, continuó toda su vida atacando a San Cirilo. Los escritos anticirilianos de Teodoreto son muy importantes. Una polémica sobre los tres capítulos, etcétera, contra los doce anatematismos, una refutación de los doce anatematismos, y de las obras más características sobre la encarnación de San Cirilo, eran polémicamente tratadas por Teodoreto. En cambio, nunca combatió a Nestorio. Nunca combatió a Nestorio. Cuando Teodoreto, que había sido expulsado por autoridad imperial del conciliábulo latrocinio efesino de 449, había apelado al Papa León, y el Papa León había cancelado la recusación del latrocinio efesino, alegando él esto, y exigió ser admitido al Concilio de Calcedonia. Fue recibido, como expliqué la conferencia pasada, con un abucheo tremendo por parte de la mayoría ciriliana que había en el concilio, los egipcios, los ilíricos, los palestinos, los de Sarcado de Éfeso, que le llamaban judío, que es lo que los padres antinestorianos decían, que Nestorio era heredero del error judío, de ver a Cristo como un hombre elevado a Dios. Y tuvo que esperar a ser admitido, le admitieron así provisionalmente como oyente, diríamos, La rehabilitación como obispo y la reposición en su sede de Ciro se hizo en una sesión posterior a la sesión dogmática sexta, cuando ya el concilio había terminado su examen de la doctrina, y la admisión de Teodoreto, tenemos que decir esto, porque si no, no se entiende nada del quinto concilio, fue de esta manera, exigiendo, con aclamaciones y abucheos, los cirilianos, presentes mayoritariamente en el concilio de Calcedonia, que reconociese que Nestorio era hereje. Él lo dijo con estas palabras: anatema a Nestorio, anatema a Nestorio, lo repitió, y a quien no dice que la Santa Virgen María es Madre de Dios, y a quien divide en Dios, en dos hijos, el único unigénito. Ahora ya estaréis satisfechos. Lo dijo en un tono como interrogativo, una frase interrogativa categórica, es decir, supongo que ahora estaréis satisfechos. Aunque hay autores que traducen su frase como una, diciendo de decir, y ahora dejadme en paz, y vamos a otra cosa. Pero como que la exigencia de readmitir a Teodoreto en el Concilio de Calcedonia venía de los comisarios imperiales, pues con esta declaración, que es todo lo que en su vida dijo contra Nestorio Teodoreto, es esto, antes y después. Antes no lo había hecho nunca, y después ya no insistió. Quedó todo, los cirilianos quedaron con la idea de que había sido readmitido, a pesar de que no se opusieron a ello, de una forma poco fundada, y continuaron atacando a Teodoreto como nestoriano, como simpatizante con Nestorio. Por otra parte, había un obispo, Ibas de Edesa, que en la polémica que se había suscitado en Armenia, interviniendo Proclo de Constantinopla en favor del lenguaje que dice que el que muere en la cruz es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Los mesopotámicos del norte, los antioquenos, que seguían la doctrina de Teodoreto de Ciro, de Teodoro de Mopsuesta y de Teodoro de Tarso y también Teodoreto, rechazaron esta doctrina y invocaron en favor del oponerse a este lenguaje la autoridad de Teodoro de Mopsuesta, y en nombre de él atacaron violentamente a San Cirilo otra vez, poniendo en peligro la unión que se había creado en 433 entre los que habían estado en Éfeso con San Cirilo y los que le habían excomulgado. O sea que Ibas de Edesa, entre los amigos de San Cirilo, tenía un prestigio de ser un hombre muy sectario, enemigo de la doctrina del patriarca alejandrino, y poco ortodoxo, le tenían por nestoriano también. Pero él, en Calcedonia, dijo, ya he anatematizado a Nestorio y a su doctrina, ahora lo anatematizo miles de veces. No es difícil repetir hasta lo infinito lo que uno ha dicho una vez con sinceridad. Se ve que una vez había reconocido que Nestorio era hereje, si no, no se hubiera podido reconciliar con San Cirilo. Había entrado en la unión del 433. Había entrado. Pero por una vez condenaban a Nestorio y después procuraban atacar siempre a San Cirilo. Por esto pasó una cosa, que así como Calcedonia enseñando la doctrina de la encarnación con la terminología diofisita, en la que coincidía la escuela de Antioquía, de la que había salido Teodoro de Monsuesta y Nestorio, con San León Magno, que tenía ciertamente una mentalidad muy distinta, pero que coincidía terminológicamente. Había tenido aquel resultado tremendo que expliqué el otro día. Es un concilio que es como si el protestantismo se hubiese dado en Occidente después de Trento y como consecuencia del decreto de la justificación. Porque el protestantismo no existe por Trento. Por Trento existe la reafirmación del dogma católico y la definición del dogma católico negado por Lutero, Calvino, Zwingli. El protestantismo no fue provocado por el concilio. Y los luteranos y calvinistas negaban verdades de fe católica. Pero en cambio, los egipcios, sirios y armenios que se separaron de la Iglesia y siguen separados hoy, cierto, como reconoce Pío XII y es admitido por todo el mundo, no profesaban la herejía condenada en Calcedonia, no eran eutiquianos, sino que tenían mucha simpatía por San Cirilo. Y veían que la condenación de Eutiques y de Dioscoro se había hecho de una manera, entrando triunfalmente en el concilio Teodoreto de Ciro a gobernar el concilio, ahí vas de Edesa, admitido otra vez en la sede, etc., que humillaba a San Cirilo y les parecía que quedaba la tradición que San Cirilo había defendido desterrada de la Iglesia. Por tanto, millones de cristianos no herejes dicen que la Iglesia de Constantinopla y la de Roma es desde el año 451 nestoriana, y esto fue el resultado, diríamos, pastoral, catastrófico del concilio de Calcedonia. Por otra parte, Nestorio se entusiasmó con el concilio de Calcedonia. Dice: no felicito al Papa León, porque con el prejuicio que tiene, porque fui condenado por hereje en el concilio anterior, si sabe que yo le apruebo, se apartará del buen camino que ha emprendido. Otra cosa, vean ustedes qué lenguaje, poco tiempo antes de morir, decía Nestorio: como tenían prejuicios contra mí, y no creían lo que yo decía, como si yo ocultase la verdad y como si yo impidiese la exacta expresión, suscitó Dios un heraldo, este es el Papa León, en el lenguaje de San Nestorio, que era puro de este prejuicio, de esta sospecha, que proclamó la verdad sin temor. Como la prevención creada por el nombre de concilio, es decir, que el concilio de Éfeso no era verdadero, imponía a muchos, incluso a las personas de los romanos, y les impedía de creer lo que yo decía y que yo había quedado sin ser examinado, Dios permitió que viniese, sucediese lo contrario y que retirase de este mundo el obispo de Roma, Celestino, que había tenido contra mí el principal papel en Éfeso, y que hizo aprobar y confirmar por León lo que había sido dicho por el obispo de Constantinopla. Es decir, lo que yo decía, y decían que era hereje, ahora lo ha dicho el Papa de Roma y todo el mundo contento. Esto lo decía Nestorio. Y debía creérselo él, diríamos, los herejes también son subjetivamente coherentes con sus maneras de ver las cosas. Que está escrito un amigo suyo, dice así, termina así: más caro deseo es que Dios sea bendecido en el cielo y en la tierra. En cuanto a Nestorio, hablo de sí mismo en tercera persona, que permanezca anatematizado. Dios quiera que mientras me maldicen los hombres, a mí se reconcilien con Dios. Es decir, piensen como yo pensaba. He aceptado sufrir aquello de lo que se me acusaba, a fin de que los hombres puedan recibir sin obstáculo la enseñanza de los padres, mientras que yo era así acusado. Y aquí que se acerca para mí ahora es la hora de mi muerte, y cada día ruego a Dios de librarme a mí, cuyos ojos han visto la salvación de Dios. La salvación de Dios, es decir, la liberación de la Iglesia de la herejía de San Cirilo de Alejandría y el triunfo de la doctrina verdadera que él había enseñado, era el concilio de Calcedonia y la carta del Papa León. Yo digo eso porque no es la primera vez en la historia que un concilio de la Iglesia lo encuentran muy bien, gente que piensa muy mal. Y esto causa escándalo en la gente que piensa bien. Piensa, cuando este concilio le parece tan bien a gente que no cree en la Trinidad, ni en la virginidad de María, ni en la resurrección de Cristo, debe ser un concilio modernista. Por ejemplo, el Vaticano II, que ha tenido muchas alabanzas de gente que está muy equivocada. Y también ha tenido muchas críticas de gente que también está muy equivocada. Entonces se equivocaron todos en Oriente. Y después se equivocaron en Occidente, como vamos a ver. Dice Pío XII, una frase que leí el otro día, se equivocaron los nestorianos y los eutiquianos. Y todos los monofisitas no eutiquianos, que se sepan. Y algunos historiadores, cada vez más, que dicen hoy que el concilio de Calcedonia cambió lo que se había definido en Éfeso. Antes al contrario, uno confirma el otro, completa el otro, y la síntesis armónica de la doctrina cristiana fundamental aparece definitivamente en el segundo y en el tercer concilio de Constantinopla. El segundo concilio de Constantinopla es el que vamos a tratar ahora. Aparece la síntesis cristológica fundamental en el quinto concilio, que está hecho para demostrar que la doctrina dogmática definida en Calcedonia no es contradictoria con la doctrina dogmática definida en Éfeso y la condenación de Nestorio. O sea, que Calcedonia no es nestoriana, que Calcedonia no destruye Éfeso, que San León Magno no contradice a San Cirilo, no da la razón San León a Nestorio, sino que dice, en latín y con otro lenguaje, lo que había dicho en griego, con una terminología distinta, San Cirilo. Y este es el empeño del concilio. El concilio tiene, en el plan de Justiniano, tiene el empeño de quitar a los enemigos de Calcedonia el escándalo de las cosas que les parecía que Calcedonia que les daba, el escándalo de aquellos hechos que les daban a ellos el pretexto para decir que Calcedonia había humillado a San Cirilo, había desmentido a Éfeso y había caído en el nestorianismo. Y para ello, tratar de Teodoro de Mopsuesta. Porque los nestorianos no se llamaban a sí mismos nestorianos. Como que Nestorio había sido condenado, ya no lo nombraban. Y muchos condenaban, como dice un historiador, con la boca pequeña a Nestorio, y explicaban la doctrina de Teodoro de Mopsuesta, que era mucho más herética, y que de Nestorio no ha hecho más que repetir. De modo que había que aclarar la situación. Había que aclarar la situación. Y había que condenar a Teodoro de Mopsuesta, es decir, que era herético. Y había que condenar los escritos de Teodoreto de Ciro, completamente hostiles a San Cirilo, y que no aceptaba la ortodoxia de los 12 anatematismos ni la legitimidad de la argumentación de los 12 anatematismos de San Cirilo con los cuales San Cirilo había condenado a Nestorio. Y la carta que había escrito Ibas de Edesa al persa Maris defendiendo la doctrina de Teodoro de Mopsuesta y criticando la doctrina de San Proclo de Constantinopla. Había que condenar los escritos de Teodoreto, los escritos de Ibas y toda la obra y la persona de Teodoro de Mopsuesta. Pero entonces, ¿cómo que Teodoreto, rechazado del latrocinio efesino por Dioscoro y los monofisitas y expulsado por exigencia imperial de aquel concilio, fue restaurado en su sede por autoridad del Papa León, a quien él apeló, y fue admitido como ortodoxo y padre conciliar en Calcedonia, después de decir, ahora déjenme en paz, ya lo he explicado cómo anatematizó la historia. Y como Ibas de Edesa también fue repuesto en el episcopado, y ante la acusación de los cirilianos se leyó la carta entera, que después condenó el quinto concilio, y después de oída se le repuso en el episcopado, parecía que no se podía condenar a Ibas de Edesa sin rechazar a Calcedonia. Ni se podía condenar a Teodoreto de Ciro sin rechazar a Calcedonia. Ni se podía condenar a Teodoro de Mopsuesta sin rechazar a Calcedonia. En el sentido de que Calcedonia no le había condenado, no se había ocupado de él. Pero había oído leer la carta de Ibas de Edesa y no se había entrado en el examen de esto. Para no complicarles la vida demasiado, voy a decir una cosa. el juicio de reposición de Teodoreto de Ciro en la diócesis de Ciro y de Ibas en Edesa era un juicio disciplinar singular de anular una deposición hecha con atropello en patrocinio efesino. No era un juicio dogmático, era un juicio singular. Voy a poner un ejemplo. En un concilio puede ocurrir que un padre conciliar diga una herejía muy grande y muy explícita. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene autoridad para echarle del concilio? Pues nadie. Verán por qué. Si es padre conciliar, el presidente no tiene autoridad delegada para juzgar la ortodoxia de los padres conciliares. Usted ha dicho eso fuera del aula. No lo puede hacer. Tendría que denunciarlo, hacerlo juzgar por el Papa o por el concilio colegialmente y después dar una sentencia de hereje y decir como que ya no es obispo católico, no sigue. ¿Me explico? Pero por un acto así no se puede echar a uno. ¿Me explico? Teodoreto de Ciro, el emperador ilegalmente le había echado del concilio de Éfeso de 449, del latrocinio. Y entonces se trataba de si tenía derecho a estar allí. La presunción era que tenían que admitirle. Se le acusaba de ser nestoriano. Él dijo que no lo era y lo dieron por hecho. Pero no fue un examen. Ni siquiera se leyó ningún escrito de Teodoreto de Ciro. O sea, no había un juicio dogmático sobre Teodoreto de Ciro. Dives de Edesa se leyó la carta, pero solo para ver si daba suficiente fundamento para excluirle del concilio. Triste decir, los comisarios imperiales tomaban la palabra primero y decían que tenía que ser repuesto. Entonces los legados pontificios y los obispos seguían a remolque de los comisarios imperiales. Pero de hecho era un juicio singular, no un juicio doctrinado. No era la aprobación de la doctrina de la carta. Era la reposición de Ibas de Edesa en la diócesis. Esto lo que digo lo dijo el Papa sucesor de Vigilio para explicar la coherencia, la no contradicción entre el Quinto Concilio y Calcedonia. Entonces Justiniano, que había procurado que el Papa Vigilio fuese Papa porque había estado en Constantinopla y era amigo del grupo de eclesiásticos que estaban en la política de la emperatriz Teodora, política de conciliación con los enemigos de Calcedonia, pero aceptando Calcedonia, reconciliación con los monofisitas. El Papa Vigilio, de una forma muy extraña, interviniendo Belisario en nombre del emperador, en expulsar de la sede a Silverio, y después pues metiéndole a él como intruso, y después Silverio renunciando, y entonces él quedando legítimo, todo muy complicado. Había accedido al pontificado de una forma fea, aunque se decía por sus enemigos que había prometido condenar a Calcedonia. La promesa no la cumplió, pobre, ya verán lo que pasó. Como que no condenaba a Calcedonia, el emperador prácticamente le mandó ir a Constantinopla. Este Papa Vigilio vivió 8 años en Constantinopla, 8 años, tal como suena. Es un poco fuerte esto, ¿eh? Estuvo 8 años en Calcedonia, en Constantinopla. Y en estos años, al cabo de estar allí, fue allí desde el año 545, partió de Roma. A partir de 547 y durante 8 años estuvo en Constantinopla. Allí estaba para que le viese el ambiente de Oriente y el escándalo que seguía vigente en el pueblo cristiano sobre Calcedonia. Y conociese lo que pensaba la gente de Teodoreto de Ciro, de Ibas y de Teodoro. Entonces él, en un momento dado, después de pensárselo mucho, dio, como que el emperador, entre tanto, así lo hacía, había dado un edicto doctrinal. El Justiniano dictó muchos edictos dogmáticos, que después los enviaba a los 5 patriarcas, y los 5 patriarcas los firmaban cuando eran ortodoxos, porque después chocó con otra cuestión que no le siguieron cuando se equivocó. En general acertaba, tenía un gran sentido teológico. Y Justiniano había dado un edicto condenando a Teodoro de Mopsuesta y a su obra, condenando los escritos anticirilianos de Teodoreto de Ciro y condenando los escritos de Ibas de Edesa, la carta de Ibas de Edesa. Y el Papa, al cabo de un tiempo, dio un juicio, que el sábado santo del 11 de abril de 548, que decía lo mismo que había dicho el emperador. Se produjo en el mismo entourage latino y africano, italiano, del Papa en Constantinopla, pero fueron con él muchos obispos, y se produjo un escándalo fenomenal. Y todo el mundo creyó que el Papa se había vuelto hereje y que había condenado a Calcedonia. Entonces, ante esta escandalizada reacción, que hubiera traído una situación extrañísima, el Papa suspendió el juicio, que ratificaba lo que había dicho el emperador, lo suspendió y recomendó la convocatoria de un concilio universal en el cual también estuviesen los occidentales. Pero entonces Justiniano se indignó de que, habiendo juzgado, después suspendiese el juicio. No en cuestiones de dogma, sino de disciplina. Lo de Teodoro casi sí que era una cuestión dogmática, pero todavía no se había tratado en ese plano, sino como una descalificación, digamos. Se suspendía este juicio y se decía que había que examinarlo. Justiniano, muy indignado, dio de nuevo un segundo edicto contra los tres capítulos, el año 551. Y entonces comenzó a presionar y amenazar al Papa Vigilio, de tal manera que el hombre, que tuvo momentos de una resistencia heroica en todas direcciones, se escapó de la prácticamente en situación de secuestro en que estaba y se fue a la iglesia de Calcedonia, la iglesia Santa Eufemia, donde se había celebrado el concilio de Calcedonia, para dar un testimonio de fidelidad al concilio maldito que llamaban los orientales. Desde allí, el 9 de febrero de 552, redactó una carta dirigida a toda la iglesia protestando contra los atropellos que le hacía el emperador Justiniano y las coacciones y presiones a que le sometía. Lo que hizo Justiniano es convocar él el concilio que el Papa había dicho que había que convocar, pero a su manera, con un número de representantes fijo de cada uno de los cinco patriarcados, como cuatro de ellos estaban en Oriente y solo el romano con Occidente era uno de los cinco patriarcas, el primero de los patriarcas, predominaban los orientales, que estaban prácticamente todos de acuerdo con Justiniano en que había que condenar a Teodoro de Malsuesta y los escritos anticirilianos de Teodoreto de Cira e Ibas. El Papa no quiere asistir al concilio, le invitan, pero dice que no irá, que traten ellos la cosa y él ya dirá lo que piensa. No prohíbe el concilio, pero dice que no quiere tomar parte en él. Estando así la situación, el Papa saca, el 14 de mayo de 553, un constitutum, que también se llama juicio de primera indicción, que condena 60 proposiciones heréticas sacadas de los escritos de Teodoro de Malsuesta, 60 cánones contra Teodoro. Dice a la vez que no es costumbre de la Iglesia condenar a los muertos, que decir que es hereje uno que ya murió, como que el juicio de Dios lo hace Dios y la Iglesia no tiene jurisdicción sobre el más allá, no sirve para nada, no se puede excomulgar a un difunto. Por tanto, decir ahora, Teodoro es hereje, dice, no tenía sentido que lo hagamos. Esto no hay que hacerlo. Hay que decir que en sus escritos hay doctrinas heréticas, y él condenó 60 proposiciones. A la vez manda que no sean examinados, averiguar si son ortodoxos, heréticos, escritos de padres que fueron rehabilitados en Calcedonia y habían sido readmitidos en la comunión de la Iglesia en el concilio de Calcedonia, como Teodoreto e Ibas. Prohíbe que se escriba, hay que se trate de los escritos de Teodoreto e Ibas, y que se trate de la persona de Teodoro. Lo prohíbe. El concilio sigue adelante, y en mayo de 553, yo creo que aceleraron las cosas, porque solo pasa del 14 al 17 de mayo, pasan 13 días. 13 días después de este constitutum, la octava sesión de clausura del concilio vota 14 anatemas, en todo conformes al edicto imperial y disconformes con las directrices dadas por el Papa. Entre tanto, entendieron que Vigilio había procedido como infiel a su... Lo mismo que pensaban los occidentales cuando condenaba los tres capítulos, al revés pensaban los orientales cuando no los condenaba o no quería que los condenasen. Decían que no cumplía su deber de papa y que poco menos que le trataron como si hubiese deshonrado la sede de Roma, de Pedro. Y esto fue en mayo. Al 8 de diciembre, el Papa Vigilio escribe una carta al patriarca Eutiquio, confirmando como ecuménico el quinto concilio. La cosa no puede ser más difícil, ya dije que yo solo lo aludo rápidamente. Hay muchos autores, o tratan en distintas direcciones, dan distintas interpretaciones, etcétera, etcétera. Y en febrero, un segundo constitutum expone largamente las argumentaciones sobre la no contradicción entre lo determinado en el concilio de Constantinopla, que acaba de confirmar, y el concilio de Calcedonia, que exige, por otra parte, que el concilio de Constantinopla sea reconocido con valor ecuménico por toda la Iglesia. Así como los egipcios, armenios y sirios occidentales, cuando vino Calcedonia, se fueron. Y los nestorianos, que aceptaban Calcedonia, pero no Éfeso, se fueron siempre que Constantinopla rehabilitaba los monofisitas, o después del quinto concilio, definitivamente se consolidaron las iglesias nestorianas de la Mesopotamia del Norte y de Persia. Y como que el Papa Vigilio había confirmado el quinto concilio, que estaba hecho para decir Éfeso sí, Calcedonia también, que no se vaya nadie, los que se fueron contra Calcedonia que se queden, porque este quinto concilio demuestra que Calcedonia y Éfeso no son contradictorios, no sé si los que se van porque dicen que San Cirilo es apolinarista, que no se vayan porque este concilio ha demostrado que la doctrina de San Cirilo es compatible completamente con la de León y de Calcedonia. Pues no volvió nadie en Oriente ya, y se fueron los de Italia del Norte. Pensar que hubo en Milán y en Aquilea y en Grado, que se trasladó a la sede de Aquilea, y después al reconciliarse hubo un cisma que duró entre todo, fue cesando por etapas. 150 años de cisma de Italia del Norte contra el pontificado, por haber confirmado el Papa, todos los sucesores de Vigilio lo confirmaron, y el Papa San Gregorio más que nadie, el quinto concilio como ecuménico. La sede de Venecia tiene un título patriarcal, que es la continuación del título patriarcal de Grado que le dieron como premio haber vuelto a la comunión con el Papa los que habían sido cismáticos por el escándalo del quinto concilio. Por fin, el año 555, el Papa Vigilio se fue de Constantinopla y murió en Siracusa por el camino. Bien, yo ya he dicho que las dificultades las enunciaría. Yo solo, la respuesta general es la siguiente. Todas las discrepancias entre los juicios y constitutums y entre Calcedonia y el quinto concilio se refieren a actitudes de juzgar o no juzgar tal o cual cosa, por ejemplo, beatificar los mártires de España o no beatificarlos. Un papa no lo quiere, el otro lo hace. Son cosas disciplinares y actitudes. No sé si me explico. Juzgar de si un señor merece ser obispo es un acto singular canónico. No es la proclamación dogmática de la ortodoxia de aquel obispo. La Iglesia es infalible en la proposición de la verdad revelada y en el juicio sobre las verdades intrínsecamente conexas con la verdad revelada, como son los hechos dogmáticos. Hecho dogmático es que Éfeso es un concilio legítimo y que Nestorio es verdaderamente hereje. Hecho dogmático es que Calcedonia es un concilio legítimo, que San León expresa la fe de Pedro y que Eutiques es veramente hereje. Hecho dogmático, como notó el padre Siberta, es que el quinto concilio es un concilio ecuménico que merece el mismo respeto y autoridad que el de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, como dijo el Papa San Gregorio. Y que los escritos de San Cirilo, que fueron combatidos por Teodoreto de Ciro e Ibas, son expresión de la fe católica. y actos aprobados por el Concilio de Éfeso, que aquí quedó clarísimamente dicho. Desde el quinto concilio, la certeza de los hechos dogmáticos alcanza claramente a la carta de San Cirilo con los 12 anatematismos, que tantos discutían entonces y que siguen discutiendo hoy, pero se equivocan. En cuanto a dogma, el desarrollo doctrinal del quinto concilio es una maravilla. Yo voy a enumerar rápidamente las aportaciones cristológicas del quinto concilio. Cuando se dice que sólo aportó condenaciones de autores y que no añadió nada a Éfeso y Calcedonia, añadir en el sentido de desarrollo del dogma con mayor y mayor claridad. Se equivocan los que dicen eso, porque en Éfeso se dijo: el que nace de María es el Hijo de Dios, porque Cristo es uno. Para salvar la unidad de Cristo hay que decir que María es Madre de Dios. En Calcedonia se dijo, y para que esto se pueda decir de una forma coherente, hay que decir que Cristo tiene dos naturalezas, la divina según la cual nace eternamente del Padre y la humana según la cual nace de María. En unidad de persona e hipóstasis. No se puede decir en serio, ni casi ni en broma, pero se dijo trágicamente en serio, que Calcedonia es nestoriano, porque la profesión de fe dice 9 veces el mismo Cristo que nace del Padre, nace de María, el mismo, uno y el mismo, uno solo y el mismo Cristo, 9 veces. Y esto es lo que había enseñado San Cirilo de Alejandría y reafirmado también San León. Pero este mismo y único Cristo tiene dos naturalezas, una eterna nacida del Padre, según la que nace del Padre antes que todos los siglos, y otra en el tiempo, según la que nace de María, en Belén, hecho hombre como nosotros. Y esto es Calcedonia, que reafirma la unidad de persona. Y lo que hace el quinto concilio es poner en los cánones todo lo que había dicho San Cirilo en los 12 anatematismos, para subrayar que esta misteriosa unión de que habla Calcedonia, de las dos naturalezas en una sola persona, se tiene que decir diciendo, ¿qué es Jesucristo? Es Dios y hombre. ¿Quién es Jesucristo? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿no es un hombre? Sí que es un hombre, pero que su naturaleza humana no es ni insubsistente ni subsistente. Es insubsistente en el Verbo. Es la naturaleza humana del Verbo. Es un hombre que es el Hijo de Dios eterno, que ha asumido la naturaleza humana. Como decía San Cirilo, la Escritura no dice el Verbo tomó un hombre consigo, sino el Verbo se hizo hombre. Si el Verbo se hizo hombre, la segunda hipóstasis, subsistencia o persona de la Trinidad, nace en Belén, en su naturaleza humana, de ese Cristo de Belén. Como dice Santo Tomás, definitivamente, Cristo, la naturaleza humana, no le da una nueva subsistencia distinta de la divina. Es un ser personal, porque su naturaleza humana es asumida y subsiste en el Verbo de Dios. Y esto es el quinto concilio. Yo lo dije así una vez en un escrito mío. Cuando decimos que en Jesucristo hay una sola persona y dos naturalezas, decimos lo que dice Calcedonia. Y cuando decimos que la persona de Cristo es la persona divina eterna que ha asumido la naturaleza humana, decimos el quinto concilio. Es un desarrollo, no es ninguna contradicción, es un desarrollo. Calcedonia sería absurda si se entendiese de una manera que no cupiese el desarrollo del quinto concilio. Los cánones son 14. El primero es una confirmación muy precisa de la fe trinitaria, ya con la terminología de fisis y usía como sinónimos, hipóstasis y persona como sinónimos. Una sola fisis o usía y 3 hipóstasis o personas. El segundo dice, con San Cirilo y con San León Magno, que hay que confesar 2 nacimientos de Dios Verbo, uno del Padre antes de los siglos y otro al encarnarse de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María naciendo de ella. Quien niega esto, sea anatema. Si alguno dice que el Verbo de Dios que hizo los milagros es uno, y el Cristo que padeció es otro, o que Dios Verbo está en Cristo como uno está en otro, y no reconoce que es uno solo, esto está en Calcedonia, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, el Verbo de Dios que se encarnó y se hizo hombre, y no dice que de uno mismo son los milagros como los sufrimientos a que voluntariamente se sometió en la carne, si tal sea anatema. Yo les decía hace unos días aquella cosa formalmente falsa que una persona crítica, tonta, diría que es una herejía y que es una preciosidad. Esas blancas manetas, petites com són, sent tan petitetes, formaren el món. No és que les manos del niño Jesús que nació en Belén plasmasen el mundo. Esto no es verdad. Pero quiere decir, este niñito pequeñito que es creador del mundo, es omnipotente. Y esto es lo que dice la nadalenca catalana, que está muy bien y que es completamente ciriliana. Uno de la escuela antioquena hubiese metido este verso entre las herejías que confundían lo divino con lo humano. Y se entiende muy bien. Ya digo, no es una formulación esencial, diríamos, pero quiere subrayar que este niño pequeñito que está allí siendo adorado por los pastores y los ángeles es la segunda persona de la Santísima Trinidad y es en su naturaleza divina, eterna y omnipotente. Si alguno dice que la unión de Dios Verbo con el hombre es una unión de gracia o de operación, o de igualdad de honor, o de autoridad, o de relación, o de fuerza, o hábito, hexis o dynamis, por la buena voluntad que Dios tiene sobre el hombre, Cristo, como si Dios Verbo se hubiera complacido en el hombre, por haberle parecido bien y fuera favorablemente de él, como dijo Teodoro locamente, Dios Verbo y Dios Padre y Dios Espíritu Santo se complacieron en Jesús de Nazaret, porque era muy buena persona. Esto a veces se oye decir ahora. Esto es una locura. Una locura. Y si habla de dos personas, fingiendo hablar de una sola persona, Nestorio y Teodoro decían que el Verbo y Cristo, que el Verbo y Jesús, el hombre, eran una sola persona. Así como dice el Evangelio y el Génesis, que el varón y la mujer en el matrimonio son una sola carne. Ese texto que algunos citan para decir que Nestorio no negaba la unidad de Cristo es un testimonio absolutamente obvio de que Nestorio no reconocía la unidad de Cristo, ¿sí? Porque por el matrimonio más unido que haya, es un solo corazón y una sola alma viviendo una sola unión, son dos personas. No faltaba más, solo faltaría que en el matrimonio hubiese un mutuo suicidio o un asesinato de uno por el otro, o si muriesen los dos para dar lugar a una tercera persona que no había existido antes nunca. Eso no es así. El Verbo y el Jesús no se unen como un esposo y una esposa humanos. Se unen porque el Verbo se hace hombre y asume la naturaleza humana como suya, como suya. Otro anatema dice, si alguno toma la única hipóstasis en un sentido que significa muchas y intenta introducir dos hipóstasis o dos personas y dice que son una según la dignidad, el honor y la adoración, como locamente lo escribieron Teodoro y Nestorio, y si alguno calumnia al Santo Concilio de Calcedonia como si hubiera usado la expresión una sola persona en este sentido, sea anatema. Aquí hay un juicio sobre el dogma y otro juicio de hecho dogmático. Se condena al que se equivoca sobre Calcedonia y le acusa de nestoriano. Si alguno llama a la Santa Gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Dios, en sentido figurado y no propio, y calumnia al Santo Concilio de Calcedonia como si en este impío sentido inventado por Teodoro hubiera llamado a la Virgen María Madre de Dios, o la llama Madre de un hombre o Madre de Cristo, como si Cristo no fuera Dios, y no la confiesa propiamente y según verdad Madre de Dios, porque Dios Verbo nacido del Padre antes de los siglos se encarnó de ella en los últimos días, como lo confesó piadosamente Madre de Dios así el Santo Concilio de Calcedonia, sea anatema. Si alguno cuando dice en dos naturalezas no confiesa que en un solo Señor nuestro Jesucristo es conocido como en divinidad y humanidad, para indicar con ello la diferencia de las naturalezas, de las que sin confusión se hizo la inefable unión. Pero separa las naturalezas y no las ve solamente como distintas en el concepto, como tiene la denuncia de San Cirilo, aquello que chocaba tanto. Al considerar las naturalezas, decimos, al considerarlas intelectualmente, decimos que hay dos naturalezas unidas. Esto parece como si dijera que es una distinción de razón, solo la divinidad y la humanidad. Y lo que es una distinción de concepto es el Dios, que es Cristo, y el hombre, que es Cristo. Esto es una distinción de concepto. Porque tomado hablando materialiter, totus deus homo, totus homo deus, como dijo ya San Damaso. Si hablamos, por eso decía San León, se puede decir que el Hijo de Dios muere y que el Hijo del Hombre ha descendido del cielo. Lo dice San Juan, el Señor en San Juan. Nadie asciende al cielo. Esto es lo que querían los judíos y los nestorianos. Nadie, un hombre, hombre, por virtud de sus propias fuerzas y no por la gracia divina, no asciende al cielo. Nadie asciende al cielo, sino el Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre ascienda al cielo, lo entendemos muy bien. Pero dice, sigue diciendo el Señor, solo el que descendió del cielo, solo asciende al cielo el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, y está hablando allí a los judíos, dice de sí mismo, el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Este es el que asciende al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, estando entre vosotros como hombre, hablando con vosotros como hombre, no ha abandonado la gloria paterna, está en el cielo. Es el acatistos, a la tierra bajaba mientras el cielo emplanaba, la parábola de Déu infinit. Está, fou entendre baixar-se vers l'home. Nadie asciende al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, San Juan, Jesús en San Juan. Esto es lo que entendió San Cirilo. Esto, los que no quieren entenderlo, primero tienen que atacar a San Cirilo, después tienen que atacar a San Juan, es decir, a toda la interpretación tradicional del Evangelio de San Juan, y someterle a una hermenéutica glacial y racionalista. Pero se equivocan. Aquí va el mismo sentido de la fe cristiana, está jugándose en esto. El Hijo del Hombre desciende del cielo. El Hijo de Dios nace de María y muere por nosotros y resucita. Este es el credo de Nicea, de Constantinopla y de Éfeso y de Calcedonia. Si uno, ahora un canon muy largo, antimonofisita, antieutiquiano, si alguno habla de una unión, intenta introducir una sola naturaleza o sustancia de la divinidad y de la humanidad, porque nosotros no decimos, no creemos que se confundieran las naturalezas, sino que permaneciendo cada una lo que es, el Verbo se unió a la carne. Por eso hay un solo Cristo, Dios y hombre, que el mismo es consustancial al Padre según la divinidad, repite Calcedonia, y el mismo es consustancial a nosotros según la humanidad, repite Calcedonia y condena a Eutiques. Porque, por modo igual, rechaza y anatematiza la Iglesia de Dios a los que dividen o cortan que a los que confunden el misterio de la divina economía en Cristo. Son preciosos estos cánones, de una precisión terminológica y conceptual espléndida. Si alguno dice que Cristo es adorado en dos naturalezas, o si se le adorase con una adoración propia de Dios Verbo y con otra propia del hombre, o si alguno para destrucción de la carne humana, antieutiquiano, o para confusión de la divinidad y la humanidad, o monstruosamente afirmando una sola naturaleza, usía de lo que se juntan, adora así a Cristo, y no adora con una sola adoración a Dios verbo encarnado con su propia carne, según desde el principio lo recibió la Iglesia de Dios, ese tal sea anatema. Este canon que explica cómo hay que adorar cuando adoramos el corazón de Cristo, a la pasión de Cristo, la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Adoramos al Verbo Eterno que se ha hecho hombre. No estamos adorando a Jesús junto con el Verbo o confundiendo las naturalezas. No, no, sabemos que lo divino y lo humano son distintos, pero que Dios, el que es Dios, es hombre en Cristo, y el que es hombre es Dios. Y adoramos el corazón de Dios, como dice el Concilio Vaticano II. Dios ha querido amarnos con corazón de hombre. Dios amándonos con corazón de hombre. Esto es lo que adoramos, el corazón de Cristo. Cuando los jansenistas acusaban el culto al corazón de Cristo de nestoriano, que adoraba la humanidad de Cristo separada del Verbo, cuando los críticos actuales de la devoción al corazón de Jesús han renovado la acusación, la bula Auctorem Fidei de Pío VI, condenando el sínodo de Pistoia, y la encíclica Urietis Aquas de Pío XII, citan, tanto Pío VI como Pío XII, uno a fines del XVIII y otro en el siglo XX, citan este canon noveno del quinto concilio y el canon correspondiente del anatematismo de San Cirilo, del que es tomada esta doctrina que condena el anatematismo de San Cirilo, acusa a los nestorianos de decir que el hombre Jesús es coadorado con el Verbo. Coadorado con el Verbo. Y no reconoce que con una sola adoración adoramos al Verbo que se ha hecho carne. El anatematismo octavo de San Cirilo es recogido en este canon noveno del quinto concilio. Los dos textos son citados por Pío VI contra la acusación jansenista a los cordícolas, que llamaban ellos, y Pío XII contra las acusaciones contemporáneas. Y finalmente el canon décimo, el último de los que se ocupa de esto: si alguno no confiesa que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la carne y que es Dios verdadero y Señor de la gloria y uno de la Santa Trinidad, ese tal sea anatema. La célebre fórmula de los monjes escitas, que fue combatida por los monjes acemetas, que parecían ser los defensores de Calcedonia y fieles al pontificado romano, pero estaban a punto de negar que María fuese madre de Dios por no querer reconocer que el que muere en la cruz es Dios. Como dice San Ignacio, ver a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, como considerar cómo de creador ha venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Yo quiero hacer un artículo o alguna conferencia notando que el lenguaje de San Ignacio es completamente acorde con San Cirilo, los monjes escitas, San Proclo y el quinto concilio. Y no por nada de cultura histórica, ¿no?, sino por carisma del Espíritu Santo. Lo que la Iglesia define dogmáticamente en los concilios, que dice que son dogmáticos, es la expresión del misterio revelado. Aquí va, se está en juego el misterio mismo de Cristo. Si alguien cree que Jesús es un hombre separado del Verbo, un hombre con... no puede adorarle sin idolatría. Y si le coadora con el Verbo, se inventa él una dualidad de personas que van juntas, esto se lo ha inventado él, o se lo ha inventado pues los teólogos que lo digan, o que lo hayan dicho, o que lo enseñen en sus clases, etc. Es un invento, no es así. Lenguaje de los santos, vean lo que dice Santa Teresa cuando habla de la humanidad de Cristo, siempre habla como del Hijo de Dios, que se ha querido hacer hombre para entrar en comunión con nosotros, no habla como de Jesús, de un hombre que habla del Hijo de Dios, que es hombre. El undécimo anatematiza Arrio Eunomio Macedonio Apolinar Nestorio Eutiques de Orígenes con todos sus impíos escritos, etcétera, etcétera. Y aquí mete también enseguida todos los herejes una condenación. Porque en el canon 12, 13 y 14 se va a ocupar de Teodoro. Si alguno defiende al impío Teodoro de Mopsuesta, que dijo que uno es el Dios Verbo y que otro es Cristo, el cual, Cristo, sufrió las molestias de las pasiones de la carne, las tentaciones de Cristo de hoy, la película, y de los deseos de la carne. Todos los errores son antiguos y permanentes, ¿eh? Que poco a poco se fue apartando de lo malo y así se mejoró por sus obras. O sea, Cristo se hace hijo de Dios, ¿eh? Se va haciendo merecedor de que el Verbo descanse en él por sus obras. Y por su conducta llegó a hacerse irreprochable. Y que fue bautizado como puro hombre, y por el bautismo recibió la gracia del Espíritu Santo y fue hecho digno de la filiación divina, o como dicen ahora, tomó conciencia de la relación filial que le unía a Dios. También se oye predicar y todo. Y que a semejanza de una imagen del emperador es adorado como efigie de Dios Verbo. Y que después de la resurrección se convirtió ya en impecable. Y el mismo Teodoro, impío, dijo que la unión de Dios Verbo con Cristo fue como la que habla el apóstol entre el hombre y la mujer, serán dos en una carne. Y aparte de otras blasfemias, se atrevió a decir que después de la resurrección, cuando el Señor sopló sobre sus discípulos, recibid el Espíritu Santo, no les dio él el Espíritu Santo. Porque los nestorianos decían que el Espíritu Santo no procedía del Hijo. Y lo decían precisamente para no poder tomar, para no tomar argumento, yo os enviaré el Espíritu Santo, sopla, recibid el Espíritu Santo, para, negando que procediese del Hijo, no podían citarse estos textos evangélicos para mostrar la unidad. El Hijo Eterno de Dios, de quien procede juntamente con el Padre el Espíritu Santo, da a los apóstoles el Espíritu Santo alentando con su aliento humano. Claro, esto, ellos negaban que el Espíritu Santo procediese del Hijo, incluso del Hijo Eterno, y mucho más que fuese el Espíritu de Jesús, etcétera. Y después dice que Teodoro compara a Cristo con Platón, Epicuro, Marción, que dice que nosotros nos llamamos cristianos como los otros se llaman platónicos, epicúreos y marcionitas. Y que así Cristo halló su dogma y por eso nosotros nos llamamos cristianos. Si alguno defiende al impíísimo Teodoro y sus impíos escritos, en que derrama innumerables blasfemias contra el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, y no le dematiza con sus impíos escritos y a todos los que le aceptan o vindican, y dicen que lo que expuso es ortodoxo, o los que escriben en su favor, o los que piensan como él, o han pensado alguna vez y perseveran hasta el fin en tal herejía, sea anatema. Este anatematismo 12 tiene hoy la más viva actualidad. Y después vienen los escritos de Teodoreto de Ciro. Si alguno, ahora no condenan a Teodoreto, sino los escritos de Teodoreto contra la verdadera fe. No dice contra San Cirilo, contra la verdadera fe. Contra el Santo Concilio de Éfeso. Y contra San Cirilo y sus 12 anatematismos. Y en defensa de Teodoro y Nestorio. Escritos en los que llama impíos a los maestros de la Iglesia, que afirman la unión de Dios Verbo según hipóstasis, la unión hipostática. Y no anatematiza hechos escritos. Y todo lo que han escrito contra la fe recta y contra San Cirilo y los 12 anatematismos, ese tal sea anatema. Y aquí es lo que dice el padre Siberta. Después de estos cánones es indiscutible, hecho dogmático, que los anatematismos son la fe de la Iglesia. Que todo lo que se dice contra ellos se dice contra la fe y debe ser condenado. Si alguno defiende la carta que se dice haber escrito Ibas al Persa Maris, en que se niega que Dios Verbo encarnado de la Madre de Dios se hiciera hombre, y dice que de ella nació un puro hombre, al que llama templo, portador de Dios, de modo que uno es Dios Verbo y otro el hombre. Y a San Cirilo, que predicó la recta fe de los cristianos, se le tacha de hereje, de haber escrito como el impío Apolinar, y se censura al santo concilio de Éfeso como si hubiera depuesto sin examen a Nestorio, y la misma impía carta llama a los 12 anatemismos de San Cirilo impíos y contrarios a la recta fe. Si alguno dice todo eso, sea anatema. Y así termina este canon, ratificando lo que dijeron los 4 concilios antes citados en el preámbulo. Yo terminaré con una cosa. San Gregorio Magno decía, porque el problema es Éfeso, Calcedonia, son tesis y antítesis. Un hegeliano diría, sí, sí, y el quinto concilio es la síntesis de los contrarios, y se quedaría tan tranquilo. Pues no. En el misterio y en el lenguaje dogmático no hay tal dialéctica. Los hombres tienen muchas tensiones. Estas tensiones humanas crean apariencias dialécticas, pero Hegel se confundió, porque Hegel de una contraposición filosófica de los eleáticos y los heraclitianos y las síntesis platónicas y aristotélicas, dice que allí vio el movimiento dialéctico del concepto. Pues no. San Gregorio, así como los 4 libros de los santos evangelios, así recibo los 4 concilios, a saber, el niceno, el constantinopolitano, el efesino primero y el calcedonense. Explica lo que hicieron cada uno. Este preámbulo es para decir, escribe a un cismático de estos, un cismático del norte de Italia. Como que por haber aceptado el quinto concilio, que dice, venero el quinto concilio igualmente como los evangelios, le acusaba de haber negado a Calcedonia. Dice, no, no, yo venero los 4 concilios como los santos evangelios. Y al quinto concilio lo venero igual. En el cual la carta de Ibas se reprueba como llena de error. A Teodoro de Mopsuesta, que separa en 2 subsistencias la persona del mediador Dios, la persona del mediador Dios y de los hombres, y es convicto de caer en la perfidia de la impiedad, y los escritos de Teodoreto, por los que se reprehende la fe del bienaventurado Cirilo, así todavía lo dice con una fórmula más bella, escritos de Teodoreto por los que se reprehende la fe del bienaventurado Cirilo, son los 12 anatematismos, todo lo que es escrita. Las acusaciones estas de Teodoreto contra la fe del bienaventurado Cirilo son proferidas con la osadía de la locura, ausu demencie probata. Esto es lo que recibo. El quinto concilio que hizo esto lo venero igual que los 4 primeros, como los santos evangelios. Nadie se atreve a dudar que desde el Papa Vigilio, Papa Pelagio y los sucesores, siglo y medio de insistencia de los papas en exigir de Occidente la aceptación de este concilio que le había impuesto a su predecesor Vigilio el emperador de Oriente, porque la situación es de allí. Pero después el Papa impuso a Occidente la aceptación de este quinto concilio que el Papa Gregorio veneraba como los santos evangelios. Este concilio, los que lo han estudiado bien, dicen que representa en la dogmática cristológica una espléndida aportación, posibilitada sobre todo por el renovado estudio de San Cirilo y por la obra de un teólogo, que no he citado porque no había tiempo, Leoncio de Bizancio, que es el que formuló perfectamente esta doctrina. Los nestorianos decían, si la naturaleza humana de Cristo no tiene personalidad o subsistencia propia, tenemos una naturaleza humana insubsistente, an hipóstaton. Tanto hay que reconocer que es hipóstasis. Y Leoncio de Bizancio, con un análisis muy sutil del dogma y una elucubración metafísica muy rigurosa, que está prácticamente repetida en la Suma Teológica, tercera parte de Santo Tomás, dice, de Cristo en cuanto hombre no se puede decir que sea insubsistente, pero no hay que afirmarlo como subsistente aparte del verbo, sino diciendo su naturaleza asumida por el Verbo subsiste en el Verbo. Por esto el que nace de María es el Hijo de Dios. Y si no dijéramos esto, no reconoceríamos que Cristo es uno, ni que Cristo es nuestro Redentor, ni que ha venido del cielo para redimirnos. Siempre estamos en lo mismo. Si no se hubiese hecho del todo igual a nosotros, excepto en el pecado, no hubiera sido Redentor de los hombres. Pero si el que ha venido a ser Redentor de los hombres, el Hijo del Hombre que asciende, es el que descendió, es el que está en el cielo. El Padre me envía y vengo al mundo. Si no es Dios, tampoco es nuestro Salvador, porque del pecado solo Dios salva. Algunos santos padres, en aquel texto en que el ángel le dice a José, se llamará Emmanuel porque salvará al pueblo de sus pecados, le pondrás el nombre de Jesús, después cita el texto de Emmanuel, de Dios con nosotros, y aquí está la profunda armonía de las dos profecías, le pondrás por nombre Jesús, porque salvarás, que quiere decir Salvador, porque salvará al pueblo de sus pecados. Dice, así a José se le reveló la divinidad del Hijo concebido por María, porque de los pecados solo salva Dios. El Salvador de los pecados es Dios. Jesús es Salvador porque es Dios, que se ha hecho hombre, porque así ha querido salvarnos, haciéndose hombre. El otro día leía un amigo mío un texto de San Gregorio Nacianceno contra los apolinaristas que decían que Cristo no tenía alma. Dice, si hubiese pecado una parte del hombre, solo una dimensión del hombre, la imaginación o la razón o la voluntad, Cristo hubiera podido asumir el hombre a trozos, diríamos. Solo lo pecaminoso, solo lo que en el hombre había caído bajo pecado, porque venía a salvar a los pecadores. Pero como que ha pecado todo hombre, por eso se ha hecho del todo hombre, menos en el pecado, porque todo lo humano que está viciado por el pecado, todo es lo que Dios viene a salvar. Esto San Gregorio Nacianceno. Y este es el misterio de esta divina economía que está en Nicea, en Éfeso, en Calcedonia. Nuestro Salvador, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de los siglos, por nosotros y por nuestra salvación, bajó de los cielos y se hizo hombre. Bien, hemos terminado porque me he alargado un poco demasiado. Ahora vamos al concilio contra los monotelitas, los que creyeron tener que negar la voluntad humana de Cristo para mejor salvar la unidad de Cristo también. Un error parecido al apolinarista y una nueva prolongación de los riesgos del eutiquianismo. El concilio que sigue, que es un desarrollo doctrinal implícito en Calcedonia y en Éfeso, está ya todo dicho de alguna manera en San Atanasio, en los padres capadocios y San Cirilo, pero representa una formulación dogmática estupenda que vamos a explicar el día próximo. Gracias.